siento el calor de tu piel en mi piel. Mágica mujer de esmeril desdoblada, pájaro de altivas alas, oh pájaro de altivas alas. Soñando contigo recorro el camino, Laura. Yeah.